Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes y bienvenidas a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y estoy acá con mis compañeros Piki, Lili y Ariel. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Ah, de nuevo tenemos el famoso acople. ¿Qué pasó? Creo que soy yo. Sí, soy yo. Vos. Siempre sos vos. Ahí está, ahí va a desaparecer. A ver. Ahí está. Muy bien, la magia del retorno. Hacía. El retorno del retorno. Creo que nunca estuvo tanto tiempo puesta la canción de inicio sin que empecemos. Ajá. Entonces empezaron a aparecer otros instrumentos, además que el bajo y la batería de principio. Sí, empieza a subir la canción. Empiezan. Me gusta. Ajá. Ah, bueno, ya que estamos, podemos decir de quién es. ¿De quién es? Ah, a ver. La cortina es de Utopa. Utopa, de una. Sí, sí, sí. Y el tema se llama Eduardo Pácar. Ah, bueno. Así se llama el tema. Bueno, ¿quién será? ¿Quién será? No tengo ni idea. Pero un día, si invitamos a Utopa, señor, le podemos Eduardo preguntar. Qué raro que se llame nombre. ¿Qué? De persona. Sí, a mí sí, se me es cortó un nombre todo. Propio. ¿Qué? Ah, porque a mí, por suerte, yo escucho Estoy Bárbara. Ahora se cortó. Basta. Yo estaba Bárbara hasta que están metiendo la mano ahí. Ay. Ahí está. Yo no voy a tocar más el cable, me estoy poniendo mal. Bárbaro. ¿Pero nos escuchás? Sí, ahora sí. Ah, bien. ¿Vos bueno, un rato en silencio. Bueno, ¿quedará ciudad dentro de un par de horas? Venimos, o sea, todos arrastrados todo con por el viento. Un viento. ¿Cómo lo ven? Yo lo llamaría a Mino y le preguntaría. Como el viento, lo voy a ver. Hoy venía pensando en Mino y su pronóstico del tornado, a ver si esto será lo que él había pronosticado aquella vez. Y viene y nos dice, ¿vieron que venía el tornado? Vieron, sí, llegó un poco tarde. Sí. Claro, tal vez en un momento pensé que era un tornado, debo admitirlo, porque venía caminando y se levantó como una situación, digo... Me llega a agarrar un viento más fuerte que esto en la calle, ¿qué hago? Mirá si se me cae, yo soy muy fatalista, pero pensé que mirá si se me cae una rama en la cabeza, no sé, así que sí. Como por las dudas me empecé a alejar de los árboles un poco hasta que todo se puso un poco más tranquilo. Sí, yo la pensé a esa, por eso no vine por acá, digamos, por hay que cortar todos los árboles. La bicisenda. ¿Qué? Hay que cortar todos los árboles. Y ya más o menos prevención. Están en eso. No, hay varios, si no ahora no hubiera tenido miedo acá. En venir. Sí, en la ciudad están todos medio cortaditos. Bueno. Yo cuando salí de mi casa, y hice 20 metros y se levantó un viento bárbaro y empezaron a caer partes de árboles. ¿Viste? Las vainitas de los árboles, no sé de qué son esos árboles. Sí, sí. Pero empezaron a caer cosas así, yo dije, uy, acá en la cosas. Bicicleta. Cagamos. Y cuando doblé para el sur ya no me importaban las cosas que caían de los árboles porque no veía nada, básicamente. No, no podía, nada, claro, venías en contra. Toda la arena en la cara, la madre. Tierra. Sí, sí, sí. Pero sí, sobreviví. No, la pasé bomba. Yo vi venir la nube negra, pero pensé que era granizo, que era peor. Y después me di cuenta que, bueno, no, quizás no. Pasó por arriba nomás y pasó con este viento y ahora medio que ya se fue. Después yo se iba calmando todo y empecé a disfrutar de las flores de Santa Rita y bueno, los algoncitos del pelo borracho así como yendo por el viento. Ya era como pintoresco. Bueno, pero qué bueno que hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido, sí. Con los pelos medio engrasados. Ah, no sé, esas cosas le pasan a ustedes. Che, ¿qué hay hoy? Bueno, tenemos un gran programa hoy. Primero vamos a estar entrevistando a un integrante de la revista Charco, que es una revista de Santa Fe y Paraná. Después, en el espacio literario, vamos a escuchar un texto de Francisco Vitar. Y finalmente, para el espacio musical, vamos a estar hablando con un integrante de Peces Dorados, que hace poco lanzaron su primer videoclip, están en búsqueda de su próximo álbum. Y eso, creo que tocan este fin de semana, si no me equivoco, en ese gran el festival domingo, que van a hacer en la playa. Uh-huh. Si es que no los agarra este viento. Sí, y se nos vuelan los peces. ¿Domingo o sábado? Que no. Domingo era, creo. Ah, 17. Pensé que era sábado. Sí, 17, ¿ves? Era... Bueno, ok. Ahí está, anotado. We'll be right back. la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura en la 24.3. ¿Y qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Strobonzo de su disco Te Llena de Rock, el uh-huh. tema que se llama Amanecer en Urano. Uh-huh. Ya tuvimos acá al Flaco alguna vez. Sí. Al resto de la banda no, pero sí al Flaco. De hecho, sí, en nuestro primer programa. Algunos miembros. Bajista. Un ex miembro. Sí, el Flaco también es ex miembro. Claro. Tuvimos a gente que ya no está más en Strobonzo. Claro, que ha pasado por ahí. Tampoco estuvieron acá ninguno de los dos. No. No, no, el Flaco estuvo telefónicamente y el otro tampoco. El también. Tu primo. Sí, no también. Sí. Mi primo y hay otro bajista que habíamos entrevistado. El Nico Bordón. Nico Bordón es el bajista actual. Ah, el actual. Mira, ¿estás seguro? No. No estás no, seguro. No estoy absolutamente seguro. En las fotos de difusión para del recital que van a hacer, creo que ahora este fin de semana, creo que tocan el sábado a la noche. En Tribus, en la foto de difusión está el Nico. Ah, bueno, entonces sí, confirmado. O sea, podemos confirmar la noticia. Sí, sí. Bueno. El Nico Bordón está en Astrobón. Adivinando bandas. Oh. Bueno, resulta que se pueden comunicar con nosotros si quieren hacerlo porque tenemos WhatsApp y tenemos Telegram y el número es 3426-284956. 3426-284956 para WhatsApp o Telegram. O si no, pueden escribirnos por Instagram o Facebook, arroba desde el barro estafe. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque Piki va a dar una consigna. El bueno, señor consigna. Lo primero que quiero decir es, bueno, el pésame. Porque... ¿qué te pesa? Porque perdimos. Perdimos, quedamos afuera. No puedo creer. Quedamos afuera. Llegamos hasta semifinal. ¿En el mundial? Sí. Llegamos ¿en hasta... qué? ¿Seguro? Estoy perdida, sí. En serio. Llegamos hasta semifinales, pero bueno, agarrate perdimos. Agarrate de la silla. Perdimos contra Perú en un mundial de globos que se está ¿qué? Realizando, lo que no sé en dónde. Ay, pero hay un mundial debe ser de globos. En España, porque lo organizan un youtuber que es Ibai Llanos, creo que es el apellido, junto con Gerard Piqué. Los dos son españoles, debe ser en claro, España. Están. Sí. Así que eso. ¿Piqué es el ex de Shakira? ¿Es ¿o es el actual? ¿Es ex o actual? Me parece que es ex, ¿no? No tengo ni idea. Ya no sabemos, o sea, perdimos referencias temporales. No sabemos sí, quiénes estamos, están y quiénes perdidos. Ya no están más. Si alguien sabe que si es el ex o el actual de Shakira, mándenos mensajes. ¿Nosotros somos los actuales o los ex desde el barro? Para actuales. Mí Piqué es actuales y ex a la vez. Piqué para es mí el actual. Para mí es el actual. Sí. Yo nunca me enteré que ya se han separado ni que hayan tenido. No avisaron. Si se separaron, no avisaron. Sí, sí. Bueno. O sea que me pasa muy mal. Entonces hay un mundial bueno, de. Es un mundial de globos que básicamente son pero... dos personas jugando con el globo como cuando éramos chiquitos y chiquitas. Ah, no son globos aerostáticos. No, no, globos. Globos de esos que y se inflan a pulmón. Y la idea es que no tienen que tocar el piso. El campo de juego es como un living, que hay sillones y todas esas cosas, y bueno. Ah, como un juego infantil, el que todos hacemos. Exactamente. Cuando somos pequeños. Ah, y juego infantil, y grandes. Me acordé del juego del calamar. Ajá. ¿Cuál es el calamar? La nueva serie de Netflix. No la vi. Ah, bueno, muy terrible. No digamos nada. No la vi. Después lo hablamos, Ariel. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, a partir de ahora, ya que se dan cuenta... Hay un mundial de globos, es decir, ya es lo más. Sí, así que sí. Yo creo que desde este estamos programa muy, ya podemos habilitar a que muy se pueda... Muy intelectual. Sí, ponerle intelectual. Yo creo que ya podemos habilitar de que podemos se puede hacer mundial de cualquier cosa. Entonces le queremos preguntar a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, si se le ocurre mundial de qué pueden hacer. ¿De qué? ¿Mundial de qué harían? Yo, por ejemplo, haría un mundial... de cazar mosquitos con las manos. Mosquitos. Mosquitos. Es decir, obviamente lo haría en Santa Fe, donde más vamos a hacer ese mundial. En verano. Eso. Claro. ¿A la palmadita? Pero, ¿matarlo o agarrarlo? No es lo mismo. ¡Opa! Cuidado. Ah, podemos hacer dos. ¿Cuáles van a ser las reglas de tu mundial? Puede ser con una red, así como cazando. No, tiene que ser con así. La mano. Ah, sí, con la gusta, mano. Me gusta con la mano. Uh-huh. Es que no muera, o sea, no tiene que morir el mosquito. Bueno, sí. Es re condición sine qua non. Y bueno, pero es un mundial. Tiene que implicar una habilidad. Igual el mundial de globo, te digo que a simple vista no implica ninguna habilidad muy interesante. Que te digamos. Quiero ver. Te quiero ver sosteniendo un globo por cuánto tiempo. Hasta que me canse. ¿Cuánto tiempo puedo sostener un globo? No, hasta que se pinche. Claro. No sé. Creo que son cuartos de 2 minutos. Claro, tiene que haber un tiempo. 2 minutos golpeando el globo. 2 minutos, pero... No, realmente no parece difícil, pero sí. Hay debe ser técnicas que para que la compliquen. Algo tiene que tener, claro. Sí, sí, tienen que ser muchos globos. No, es uno. Yo vi una imagen y era un globo que básicamente lo que pasaba es que se iban hacia un ángulo, entonces la tiraban medio para abajo para que el otro no pueda llegar. No sé, capaz que no pueden tirar para abajo, pero sí capaz un poquito, no sé. No puedo explicarle mucho. Tampoco es claro las reglas. Ahí va, lo importante es que perdió Argentina. Que perdió Argentina y que hay un mundial de globos. Uh-huh. Que ya me parece que es una información sumamente trascendental. Entonces, bueno, queremos agregar noticias trascendentales a este mundo maravilloso. Y bueno, ¿de qué podemos hacer? Igual les voy a contar una cosa más. Ahí, en el mundial de globos hay VAR. O sea, hay un sistema. Asistencia de video para el árbitro. Uh-huh. ¿Hay un árbitro? ¿Hay un árbitro? Sí. ¿Puede? No, es mundial posta. ¡Wow! Sí, por supuesto. Me intriga un montón. Quiero ver imágenes de ese mundial. Sí. ¿Y quién organiza esto? Ya te dije. Gente que Ibai está muy al pedo, Piqué. Digamos. Sí, gente que está al pedo. Y que tiene plata. Y claramente tiene plata, sí. Esta es la historia de una mujer que por las noches sale, se divierte, se emborracha, muestra la hilacha. Pero al otro día no se arrepiente de nada. Esta es la historia de una mujer libre. Esta es la historia de la Chilacha. Mujer hermosa, tan linda como una osa, las estrellas iluminan tu tierna carita y al salir. Estás todo. Tan linda como una diosa, tienes muy mal aliento. Hueles a tu muerto, deambulas como un espectro. Jardín Los Ceibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos en Desde el Barro. ¿Qué estábamos escuchando, Lili? Estábamos escuchando a las hijas de la viuda con su tema Chilacha, que creo que se entendió que es Chilacha, Chilacha. Este grupito de Rafaela, son todas chicas de allá, así que también queremos invitarla, ¿no? Sí, sí, de hecho momento. Voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo a Cecilia, que seguro que no lo está escuchando, pero capaz que sí. Un saludo a Cecilia y un saludo a Lilu, la guitarrista, que también he tenido el grato el momento de conocerla. Lilu, otra Lili. Lilu, otra Lilu. Lili. Bueno, estamos con nuestra primera entrevistada, estamos con Rocío Fernández Doval al teléfono. Ella es integrante de la revista Charco. Ro, ¿nos escuchás? Sí, acá estoy, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo Malena? Va? Buenas. Para acá bien también, del bueno. Otro lado del charco. Sí, del otro lado. Del otro lado hay tanto viento como acá, ¿eh? Sí, se levantó un frente de viento sur tremendo. Sí, sí, parecía que se veía venía el tornado que nos habían prometido alguna vez, por lo menos en Santa Fe. Esperemos que no. Bueno, Ro, arrancamos preguntándote algo que bueno, que siempre lo hacemos así, y es ¿cómo surge en este caso la revista Charco? Bueno, la revista surge... Ay, me escucho con delay, no sé si eso... se puede corregir, así no me escucho todo el tiempo a mí. A ver, la verdad que no sé, lo podemos intentar. Bueno, buenísimo, si no, ya está. hablo, intento hablar. La Revi surgió en el 2019, uh-huh. del encuentro que tuvimos entre Gus Esmidri, Gustavo, Aul Escano, y después se fueron sumando más compañeros al principio ya ahí al poquito tiempo de arrancar Rami García y después otra gente más repartida eso entre los dos lados del charco, entre Paraná y Santa Fe, porque a todo esto nos conocimos en la facultad, todos pasamos por la carrera de comunicación social allá en la UNER. En la UNER acá, en Paraná, y bueno, y ya desde el momento de la carrera, muchos teníamos ganas de tener un espacio de escritura, sobre todo pensando en el tipo de escritura que nos gustaba, que era más narrativo que informativo, ¿no? O sea, en realidad narrativo en el sentido del periodismo que se abraza a la literatura para poder contar historias que son parte de los hechos y acontecimientos de la realidad, que tienen información, que construyen, digamos, nuestra realidad y los procesos, pero que apostamos a contarlos con las herramientas de la literatura, con escenas, descripción de personajes, etcétera. Claro. Desde ahí partimos con ese propósito y bueno, después nos encontramos también con el arduo trabajo de gestionar un medio, digamos, que es más que un blog o bueno, un espacio de escritura y ya, es buscar financiarlo, es sumar gente nueva, hacer una web. Claro. Bueno, todas cositas así que fueron pasando y que al día de hoy, digamos, todavía estamos en el camino, digamos. Sí, totalmente. Sí, ¿qué tal? Ariel te saluda, ¿cómo va? Hola, Ariel. Te quiero preguntar, bien, ¿qué es la revista Charco? ¿Es una página web? En este momento sí es una revista digital. Ahí está. Está revistacharco.com.ar. Y en relación a gente que se ha sumado, digamos, entiendo que tienen por ahí colaboraciones. ¿Quiénes han escrito ahí y escriben actualmente en la revista Charco? Más o menos estamos las mismas personas que te fui contando. Se sumó después también Juan Almará, que está haciendo columnas de música. También está Edu Beltroco, de Santoto, que ha hecho algunas colaboraciones sobre ciencia ciudadana, le dice él, que es lo que, digamos, la actividad desde la ciudadanía en el reconocimiento de la flora y la fauna de nuestra región. Él comparte un poco esos conocimientos. Y bueno, y así se va armando, sobre todo tiene el perfil de una revista de periodismo cultural, además de narrativo, que es esto que les contaba antes. Y en este momento estamos en el proceso de poder hacer el relanzamiento de la web. En noviembre vamos a estar lanzando una web nueva, como nos la imaginábamos desde el principio y que nos costó, a la que nos costó llegar porque necesitábamos poder pagarle a alguien que la programe y que la diseñe. Claro. Ahora, digamos, en noviembre se van a cumplir 2 años desde que publicamos por primera vez. Así que bueno, estamos como cerrando ese ciclo de poder lanzar la web que queremos. Y estamos rearmándonos también para poder estabilizar el equipo de trabajo, gestionar financiamiento para poder también pagarnos. Hasta ahora es un trabajo que es todo pura pasión. Así que bueno, estamos en esa. Y ese financiamiento que vienen consiguiendo si es que consiguieron algo o están conseguir. No, estamos en la búsqueda. ¿Es financiamiento privado lo que están buscando o financiamiento algún tipo de subsidios, algo así? ¿Qué posibilidades están viendo para eso? Mira, como revistas culturales en esta región tenemos un nodo litoral de Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Argentinas, y nos hemos reunido con otras revistas, con compañeros de otras revistas, para poder apostar a lograr una pauta oficial, digamos. Después, más allá de eso, sí, en la tarea de una gestión de medios, en la estructura, digamos, de ese financiamiento, nos imaginamos que pueda haber, sí, publicidad privada y suscripciones, cuando podamos también acceder a poder estabilizar también el equipo y generar contenido como para poder llegar a suscriptores y crear ese contenido diferenciado, etcétera. En este momento apostamos, por ejemplo, a una edición gráfica con unas investigaciones que estuvimos haciendo con una beca de una fundación ambiental de acá de Paraná, que es Fundación Cauce, sobre la hidrovía Paraná-Paraguay. Son investigaciones que salieron publicadas en la web y que ampliamos para hacer una medición gráfica. Esa edición gráfica, a la vez, gestionamos un financiamiento para poder imprimirla, y ese objeto libro es parte de lo que pensamos también para estos futuros suscriptores que se puedan sumar a bancar la revista. Claro. ¿Y cuándo van a lanzar este material gráfico? ¿Tienen alguna fecha? Ya, estamos en estas semanas estamos lanzándolo para poder empezar a moverlo, digamos, a que la gente que esté interesada nos escriba y lo podamos ofrecer. ¿Y cómo lo podemos adquirir? ¿Escribiéndole a ustedes desde el Instagram, Facebook? Vamos a hacer la presentación por las redes, así que se van a estar enterando y por ahí nos van a poder pedir su ejemplar y se lo arrimamos, si es por acá cerca, o se los mandaremos por correo también. Perfecto. Te hago otra pregunta. Dijiste que nacieron hace 2 años. Hace 2 años era antes de la pandemia. O sea, no se veía venir esto todavía. Les pasó algo muy parecido a nosotros. Nosotros acá en el programa también arrancamos en noviembre de 2019. No parecía que el mundo iba a cambiar de esta forma, pero cambió. ¿Cómo les pegó a ustedes, siendo un medio digital, esta pandemia en cuanto a la posibilidad de producir el contenido, de llegar a los lectores? Y no, fue todo un garrón, sí. Sobre todo la cuestión de poder encontrarnos entre nosotros, que ya estábamos aislados, pero encima, después cuando se empezó a liberar, seguía la cuestión de que poder pasar el túnel o trasladarnos de un lugar a otro seguía siendo complicado. Entonces, esa separación física se volvió, digamos, mucho más tangible que ahora, que recién estamos empezando a recuperar esto de poder ir, volver tranquis y volver a juntarnos. Entonces, sí, durante mucho tiempo fueron reuniones virtuales, como obviamente nos pasó a todos, pero bueno, todavía como más frustrados porque sentíamos que no estábamos pudiendo llevar a cabo todo lo que estaba planificado, o inclusive mismo desde el lanzamiento, desde que empezamos a pensar en la revi, ya estábamos pensando cómo ir a gestionar una plata para poder empezar a pagarnos, etcétera, y todo eso se vio totalmente truncado a partir de que explota la pandemia. Sí. Así que sí, todo se demoró, ¿no? Como que fue un proceso mucho más lento del que tal vez hubiese sido si no existía la pandemia de por medio. Claro, sí. Te pregunto en relación a esto, capaz que hoy mencionabas como algunas temáticas específicas que trabajaba la revista. ¿Tienen así como ejes temáticos a partir de los cuales se basan, o eso es libre, va cambiando de edición a edición? En realidad, por una cuestión así de coyuntura, terminamos haciendo mucho contenido ambiental, pero no fue una idea, digamos, a priori, sino que fue surgiendo. También ha habido varias producciones y seguimos, digamos, planificando producciones en relación al espacio público, a problematizar qué relación tenemos con el acceso y el derecho a la ciudad. Eso también es un tema que aparece bastante en la revista. Y después también hemos buscado distintas formas de difundir lo que es la poesía y la narrativa en la región, que es bastante profunda, por decir de alguna manera, es digamos una región prolífica en realidad, y siempre surgen muchos poetas y escritores, y teníamos idea de que en este interés de que sea un medio narrativo, que también podamos servir para difundir la literatura o las letras, el mundo de las letras. También por intereses de quienes formamos parte de la AU, que en general es la persona que hace las reseñas y que está leyendo ahí para poder escribir también a la red y sobre lo que va saliendo. Y también hemos publicado fragmentos directamente de algunas producciones. Es la idea seguirlo haciendo y convertirnos en como un medio de referencia para poder buscar ese tipo de producciones. De una, y te iba a preguntar si había producciones solamente escritas o si tenían algo radiofónico. Yo también, porque conozco un poco tu recorrido, pero bueno, uh-huh. todos un poco en comunicación social vamos de un lado a otro también. Sí, bueno, y radiofónico hicimos una vez una producción especial el año pasado, uh-huh. en pleno momento de aislamiento. Nos pegó esa, decir, bueno, vamos a hacer un capítulo, que, o sea, la idea era como iniciar ahí un ciclo después más de podcast de Charco, uh-huh. pero por ahora quedó ahí en ese solo especial, que lo laburamos con Info Comunidad, que fue como una coproducción. Y bueno, y también por esto de decir, bueno, queremos hacer un montón de cosas, pero en realidad necesitamos lograr reorganizarnos, claro, y poder hacer distintos equipos para lograr producir en distintos lenguajes. Las ganas están, porque también nos copa la producción radiofónica, audiovisual también. La Vicky Carballo ha sido una de las integrantes de Charco que también estuvo abocada a producir audiovisualmente, y también hemos hecho algunas cosas en coproducción con la cooperativa Maranto allá de Santa Fe, que es audiovisual. Así que siempre también en esa de poder trabajar junto a otros grupos, otros medios, otras organizaciones, para poder, ayudarnos. Te hago una pregunta más volviendo a la revista, me quedó una duda. Hoy la Maggie te preguntó con respecto a las distintas ediciones de la revista. ¿Tienen ediciones de la revista o van sacando notas esporádicamente? O un día sale una nueva edición de la revista y aparece publicada la edición número 28 de la revista Charco. Claro. No, tiene... Tiene más el perfil de un medio digital que se actualiza, claro, a medida que van surgiendo las notas y que podemos ir publicando. Uh-huh. También pensamos, estamos como investigando todavía qué conviene hacer, y también pensamos en publicar solo los fines de semana, uh-huh. por una cuestión de tiempo de lectura, ¿no? Como que el fin de vamos a apostar a que los lectores se sienten y dispongan de un tiempito más para leer notas más largas, que es un poco la apuesta de la revista. Entonces también hemos actualizado fines de semana como para producir eso, pero aún estamos ahí en la prueba, en realidad. Uh-huh. Claro. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio, súper interesante lo que hacen, y bueno, vamos a estar compartiendo en redes también el perfil de la revista para que puedan acceder desde ese lugar también. No, gracias a ustedes por el espacio y la escucha, y ojalá que, bueno, nos podemos encontrar pronto y que hayamos crecido un poquito más y que podamos ya estar compartiendo ahí con ustedes la web nueva y las producciones que vengan. Sí, por supuesto, cuenten con el espacio, está abierto siempre que lo necesiten, así que bueno, cuenten con eso. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Adiós. Nos vemos, gracias. Bye. Estábamos hablando con Rocío Fernández Doval, integrante de la revista Charco de Santa Fe y Paraná. asesino de un mundo mágico perdido. Kukulkán, Kukulkán, Kukulkán vendrá. Kukulkán, Kukulkán, Kukulkán vendrá. Donde el cóndor y el águila se vuelven a enfrentar. Serpenteante en la alameda se alza el vuelo del libre. Retornando en ti, Kukulkán. Kukulkán, Kukulkán, Kukulkán vendrá. Kukulkán, Kukulkán, Kukulkán vendrá. Kukulkán, Kukulkán, Kukulkán vendrá. Kukulkán, Kukulkán, Kukulkán vendrá. FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables en criptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando la canción de Hugo y los Gemelos, Kukulkán, El Retorno de la Serpiente. Este tema forma parte de su nuevo álbum que fue lanzado la semana pasada, y si quieren escucharlo pueden encontrarlo en Spotify y también seguramente está en YouTube y en otras plataformas, así que exploren y escuchen el nuevo álbum de Hugo y los Gemelos. ¿Ya está entero? Recién lanzadito. Sí, entiendo que sí. Ah, mirá. Porque la otra vez en el recital habían publicado 4 temas. Había 4 temas que capaz que era el álbum entero, qué sé yo, no sé. Yo ahora con los álbumes nuevos yo no entiendo mucho. No. Si son álbumes con 3 temas, son la parte 1 de un álbum que tiene más temas. No. Algunos los aclaran. Déjame corroborar. Es el último lanzamiento y sí, son 4 temas, pero creo que es un EP, no es un álbum, me corrijo. Es un EP que se llama Amazónicamente. Y bueno, esta es parte de ese EP. Y está muy bueno y estuvo muy bueno el recital. Así que escuchen. Sí, creo que ahora, dentro de poco, creo que vuelven a tocar a fines de octubre o por ahí. Ah, sí, lo vi. Creo que vuelven a tocar ahí en Tribus. Así que si no lo pudieron aprovechar hace un par de semanas, aprovechenlo porque la verdad que está muy bueno. Bueno, Maggie, fíjate, elegí un par de los mensajes que nos han mandado. No nos llegó ninguno. Ah, ¿no? No. Ah, no llegó ninguno. Bueno, gente, mándenos. Capaz que se olvidaron el teléfono. ¿Cómo era el teléfono? Vos te lo acordás. Dale, no. Vos te lo acordás. 3426. 3426-2849-56. Muy bien. Y también por Instagram. Vamos a contarle a la gente que no se están mirando mientras lo dicen al mismo tiempo. No, de hecho, no. No. Es impresionante. No. Porque parece, si uno lo escucha, dice, se miraron y ahí sincronizaron, porque viste que es necesario mirar. A veces no es necesario la mirada. Nuestras almas están sincronizadas. Veo. Exacto, hay una vibra que no se ve. Claro, que se sincroniza. La frecuencia. Prueben. Nuestros corazones. Es lindo. Acompáñennos, mándennos. ¿Mundial de qué harían? ¿Mundial de qué? ¿Qué? ¿Qué harían? Digamos, ya hay mundiales de globo, ya se puede hacer mundial de cualquier cosa. ¿Cuáles son sus destrezas? Claro. O no sé, algo que se le ocurra. No sé cuál es mi destreza. Una destreza inútil, digamos. Que tengo una destreza muy inútil para aprenderme fácilmente letras de canciones. Ajá. Pero sería difícil cómo traspolar eso, como el mundial de aprendizaje de letra de canciones está raro. Es raro porque también tiene que ver con si te gusta la canción para mí. No. Reggaetón de peapa. ¿Igual? De peapa. Perfecto. Que suene. Capaz que no sabías y te gusta el reggaetón. Capaz que te gusta. El reggaetón me divierte, sí. Pero bueno, tampoco es que a veces hay temas que como Despacito, por ejemplo, que era muy denso y no tenía ganas de saberlo. No, y me pasa eso, de no tener ganas de saber una letra y de repente te la sabes. Ah, eso sí, pero se te pega porque es como pegadizo el ritmo con la letra. Sí, pero sí, es una capacidad. Yo creo que se podría hacer competencia de canciones, por ejemplo, así. ¿Se acuerdan ese juego que era en equipo en el cual uno cantaba una canción, terminaba con una palabra y la otra? Sí, la guerra de canciones. Ese es un mundialazo. Uy, de una. Guerra de canción. Pero mundial es difícil porque es como que yo no voy a conocer las canciones de China, ponele. Bueno. Es un buen punto igual, Estaría bueno como para conocer las distintas canciones del mundo, ¿no? Sí, el tema, claro, es cómo hacer para empezar con una canción, con una palabra que termina una canción en China. Tal vez tendría que ser regional como del regional, mismo idioma, ¿me entendés? Claro, como, sí, un regional. No, si ya son regionales no son mundiales. O ¿no? nacional. Eso también tiene problemas, porque los mundiales tienen que ser de algo que hoy sea, las reglas no están mundial. Claras para nada. Sí, bueno, Ariel, vos estás boicoteando nuestros mundiales, pero no estás proponiendo nada. ¿Mundial de qué, Ariel? No. Dale, Ariel, decinos. No, ¿de qué harías mundial? No se me ocurrió ningún mundial, de nada, de fenómenos. A ver, un mundial de fenómenos, por ejemplo. Pero, ¿qué sería de fenómenos? ¿Qué fenómeno? Algo fenómeno raro, algo raro que puedes hacer con el cuerpo, ¿no? Que puedes hacer con tu cuerpo. Y el más raro, el más extraño, el más extravagante es el que gana, por ejemplo. ¿Cómo decís? Un récord Guinness, una cosa así. No sé. ¿Qué decide el cuerpo? Flexibilidad. Miami, un programa yankee, sí. Eso no es un programa, no es un mundial, es un programa yankee de MTV de la década pasada. Sí. Pero puede ser cualquier cosa, tipo flexibilidad, claro, saltar en una pata por cuánto tiempo. Pero ya que nos boicoteó eso de que no podía ser mundial, para mí lo que está proponiendo no puede ser mundial. Eso no es un mundial. Está poco claro. Yo te daría un tiempo para que lo pienses mejor. Y vemos. Parece una corrección de un examen. Muy date unos flojo, minutos muy para pensar lo que dijiste. Como que estudiaste un día antes y ni siquiera. Claro. Sí. No llegaste. Es que Ariel, muy floja la propuesta. Volvé muy floja la próxima. Claramente me apuraron. Yo no tenía ningún mundial pensado. Lo pensé en un segundo. Claro. Tiene que ser algo parecido a un deporte. Y que ahora haya me dicen, tomate más tiempo para pensarlo. Y si me dijeron un 2 segundos que lo hiciera. ¿Cómo 2 segundos? Hace como una hora que está la consigna dando vueltas. Y bueno, pero a mí no se me ocurrió ninguno y yo no iba a contestar ahora la consigna. Le iba a contestar después, mientras pensaba. Bueno. Sí, bueno, te vamos a dejar un tiempo entonces. Bueno. Dale, gracias. A ver si se me ocurre alguno. Piénsenlo, yo ya tiré 2. Uno ya fue boicoteado. Bueno, aguantá. Vamos, digan, mundiales. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, Voy a leer un fragmento del libro El Artista, que apareció en el Buen Desconocido Ediciones y que fue un libro que se construyó a partir de una serie de tweets entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre del 2021. Son 50 entradas de menos de 240 caracteres, que es lo que soporta un tweet. Y voy a leer desde la entrada 18 hasta la 32. Ahí va. El artista no puede entender que haya otros artistas que crean conocer la totalidad de su propio significado. Artistas que dicen, soy esto o aquello, y todavía más, lo seguiré siendo. 19. El artista desperdicia la mayor parte del tiempo y sufre por ello, hasta que llega la idea de la obra y todo el tiempo desperdiciado se convierte en tiempo dichoso. 20. El artista no moverá un dedo por alguien más si no hay plata a cambio, pero tampoco moverá un dedo para cobrar esa plata si los trámites de la factura son demasiado engorrosos. 21. El artista no desprecia a otros artistas, sino al poder que representan, la doxa, la academia, la vanguardia, y al hecho de que lo hagan con total servilismo. 22. El arte, tal como lo entiende el artista, no tiene nada que ver con el siglo XX. No porque no hubiera artistas entonces, sino porque esos artistas no tenían nada que ver con la idea de siglo. 23. Pero mucho peor le cae el siglo XXI, que ya tiene artistas, pero todavía no es un siglo. 24. Para el artista, el olvido es una presencia a tal punto constante que ya se podría hablar de amnesia. 25. La amnesia es el núcleo de la vida del artista, aquello que le impide saber y al mismo tiempo le permite hacer. 26. Por ejemplo, es producto de su amnesia que el artista no sabe nada antes de hablar, pero es también gracias a ella que va sabiendo algo nuevo mientras habla. 27. Es en lo más espeso de esa amnesia, en el choque de dos olvidos, donde crece la idea de la obra. 28. Ahora que le han dado al artista la beca de estudio que tanto anhelaba, teme no poder cumplir con las obligaciones que se desprenden de ella. Es la beca del saber, del recordar. 29. La amnesia es su respuesta a las exigencias externas y también a las propias, su transgresión. 30. El artista teme que su obra pague por su desorden, por su desorganización. 31. Luego entiende que esa incomprensión, movida por el desorden, es la condición necesaria para que haya obra o para que siga habiendo obra. 32. El desorden es el medio ambiente del artista. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro y antes de la tanda estábamos escuchando un texto de Francisco Vitar, escritor que mandó su audio para hoy. No sé si hay alguna publicación que compartir en relación de él, yo no estoy tan interiorizada en su trabajo. Él comentó todo al principio de su audio. Ay, debo confesar que fui al baño. Ah, sí, porque tuvimos un problema técnico importante. Vamos a decir el problema técnico. Nos encontramos ahí, Maggie tuvo el siguiente problema. Quiso ir al baño y se limpió las manos con alcohol. Y resulta que no era alcohol. No era alcohol. Era lavandina. Y me manché la camisa. Así que, bueno, tuvimos un problema técnico ahí, así que la perdonamos lindo a Maggie por la distracción. Sí, linda para la piel y la camisa acá, qué sé yo, estoy ahí mirando cómo prosigue esa mancha, pero sí, no me gusta la lavandina encima. No puedo lidiar con eso. Es como un trauma desde chica. Recuerdo que hasta el olor me daba arcadas cuando era chica. Entonces como que tengo un problema de nacimiento. Es feo, sí, porque feo. A mí me hace acordar de los hospitales, es feo. Como... Sí, sí. Es como algo que, no sé, sucedió en mi vida, el estigma de la lavandina. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y viste que los olores tienen como quedan como en un recuerdo ahí, emocional. Sí, siempre sí. Hay algo ahí quedó. Sí. Totalmente. Y viene con la dejarla del alcohol para que no haya confusiones. Gracias. Así que bueno. Ahí está. Así que bueno, tuvimos ese problema y eso provocó la distracción de la Mai, que está siempre atenta a todo lo que pasa en el programa. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos una respuesta a la consigna porque nuestra queridísima Mariel escuchó nuestros ruegos y respondió. Primero dijo que qué copada la revista Charco, ya espié y me encantó. Coincido, así que hagan como Mariel, vayan y busquen Revista Charco en Instagram, en Facebook, que está buenísima, no tiene desperdicio. Así como escribió Mariel, también me escribió Eloy para avisarme que está en la puerta de mi casa, que si no quiero que pase un rato. Eloy resulta que es el esposo de Mariel y es un cuelgue. Y que vino la semana pasada. Que estuvo la semana pasada acá en el programa, un jueves a esta hora. Y ahora pasó por la puerta de mi casa y me mandó un mensaje diciendo: che, estoy en la puerta de tu casa y pensé en pasar. Que puede pasar, pero no va a haber nadie, digamos. Claro, sí. Lo que se dice, un cuelgue. Después tengo otro mensaje, un mensaje de la Mona. Igual no terminó Maggie de leer el mensaje. No, me interrumpió. Ah, perdón. Me interrumpió. Televido loco. Perdón, me quedé con la lavandina. Al aire. No, es que en realidad Mariel propuso su propio mundial y ella dijo que proponía un mundial de corte de salamín que incluya una fiesta de clausura en la que se coman todas las rodajitas cortadas acompañados con unos porrones y un buen pancito. Está muy bien. Me gustó mucho. Mundial de picada, sí. Casi. Tengo que confesar que no sé cortar muy bien el salamín. Es como... Hay una técnica. Es una habilidad. Sí. No vas a ser técnica. Nuestra representante. No. Más difícil, igual que cortarlo, es pelarlo. Porque claro, hay salamines que se complican mucho para pelar. Sí. También... ¿Qué tenemos? Tengo otro mensaje, les había dicho cuando interrumpí el mensaje de Mariel, de la Mona, que bien. Dice, hola, no estoy escuchando el programa porque estoy sin luz. Parece que se rompió un cable y es un corte importante. Te lo mando como noticia. Son muchas manzanas sin luz. ¿En qué zona está Mona? Está en República del Oeste. Pero al este de Avenida Freire. Primera junta... Ah, al este, mirá. Uh-huh, sí. Sí. Así bueno. Que ahí, esa zona, parece que hay muchas manzanas sin luz y que se están... Por eso no nos están mandando mensajes, ¿viste? Sí. Periodismo ciudadano. No hay luz en el Manguelo. En Desde el Barro. Pero hay que avisarle a Mona que tiene la fortuna de que nos puede escuchar en otro momento. Claro. Ya nos anunciaron. Sí, pero antes de pasarnos a eso, yo tengo otra respuesta a la consigna. Que en este caso la José nos dice que esto no se refiere a una destreza suya, pero que le encantaría ir a un mundial de imitación de sonidos de animales. Que podría tener varias categorías, como por ejemplo, monos varios, aves varias, elefantes, las subcategorías de situación, mono X cuando le sacan la comida, en apareamiento, etcétera. Y les jurades por verosimilitud, duración y volumen de levitación, outfit, entre otras. Me parece un plan muy divertido y me parece... No, esto es una propuesta de mundial, Ariel. Sí, ahí está. Esto es una propuesta de mundial. Ahora, gracias, negra. Aprendiste. Parece que soy el único que no tiene una buena propuesta de mundial en este programa. ¿Cómo que? Por favor. Ah, sí, son tres. Muy divertido, me gustó. Sí, me encantó. Buenísimo. Lo único que yo no quiero que juegue Pablo ese mundial. Si lo juega Pablo al mundial, yo no voy. No, sería por Argentina. Ah, ahí está. Si él representa a Argentina, bueno, sí. Ahí va. Claro. Porque él, ganaría. Por eso, vos me preguntaste por qué, porque ganaría. Y yo no quieres perder. No quiero ir a un mundial a perder, ¿viste? Pero ¿viste? Si es un mundial, sería de tu mismo equipo, Ariel. ¿Cómo? Si es un mundial, sería de tu mismo equipo. En este caso sí, pero fíjate que el Mundial de Globos, por ejemplo, era había clubes jugando. No sé bien cómo es. ¿Ah, sí? Hay mundiales, sí, por ejemplo, hay mundiales de clubes. El Mundial de Clubes de Fútbol es un mundial también. Hay mundiales, claro, en donde van clubes a representar a los países o a determinadas zonas de los países. ¿Igual vos sabés algún animalito? No. Entonces, ¿para qué no vas a participar en mundial? Ah, pajarito, veces, no sabés. No, pajarito no. A veces charlo con la curda, con la curda que es mi gata. Yo charlo y nos entendemos bastante. Nos entendemos bastante. No, es muy bueno. Esa te sale muy bien, Lili. Sí, la paloma. Podría ir a categoría U. Sí, los gatitos también. Viste que son raros. No, pero eso ya es mucho. Mameo. Mameo. Mameo. Sí. Yo sería muy buena imitando gatos. Creo que sería mi categoría. Ah, bueno, justo la única que iba a participar yo. Bueno, ya está, Ariel. No. José, nos degeneraste el programa con tu idea. Divertido. Nosotros teníamos un programa de radio y ahora estamos imitando bichos acá al aire. Sí. De hecho, nos estamos olvidando que esta es nuestra sección de temas de la semana. No sé quién quiere empezar el día de hoy. Cric, cric, cric. Bueno, ya que dijiste cric, cric, cric, Lili, sí. Yo tengo una linda noticia que tiene que ver con lo que hablaba Maggie la semana pasada de la, bueno, más o menos, la alimentación consciente, todo. Lo que tiene que ver con los alimentos. Se sancionó en Santa Fe la ordenanza sobre promoción y desarrollo de la agroecología y es un pequeño avance sobre la soberanía alimentaria y qué bueno, por ahí no sé qué piensan ustedes de las leyes y realmente por ahí bajan a la realidad o quedan ahí medias suspendidas, pero marcan un inicio de algo. Algo pasa o algo, hay una necesidad, hay alguien que está pidiendo algo para todos. Y bueno, nada, ¿qué piensan de esto? Sí, la ley es como... ¿Les interesa? Un paso más de un proceso, de algún proceso. Es un paso ahí más. Aparece la ley. Claro. Porque por ahí queda sin cumplirse muchísimas veces, uh-huh. Sobre todo lo que tiene que ver con lo ambiental, siempre está ahí muy en las nubes. Queda ahí. Quedan los dichos en los discursos, sobre todo, se utiliza mucho para hablar y nunca para accionar. Pero bueno. Cuando están bancadas en las calles, como por ejemplo la ley del aborto que se peleó tanto, esa ley es muy importante. Ahí, en ese caso, por ejemplo, la ley demuestra ser el triunfo de un proceso, casi. Hay un triunfo, sí, sobre todo para la gente que está en eso, pero por ahí nos... Sigue sin cumplirse en algunos lugares, en algunos casos. Sí, seguro. Pero lo que representa la ley, al menos, es en ciertos contextos un respaldo, digamos. Entonces vos sabés que hay ciertas cosas que tenés el derecho a exigir porque esa ley existe. Y no te digo que te garantiza necesariamente el acceso a ese derecho, pero sí permite, al menos en cierta medida, el acceso. Sí, exactamente. ¿Y sabés más o menos en qué consiste? ¿En cómo promocionamos? Ya te lo busco, Piki, si querés. Mira, lo tengo acá. Tingui, tingui, tingui. Tingui, tingui, tingui. Porque hoy le hice la captura. Y dije, lo voy a leer y me olvidé. Acá está, objeto. La presente ordenanza tiene como objeto el fomento, la promoción y el fortalecimiento de políticas, programas, proyectos y acciones para el desarrollo de la agroecología como sistema integral de producción y comercialización, agroindustrialización y consumo de alimentos y otras producciones primarias, con centralidad en su carácter sustentable en lo social, económico, cultural y ambiental. Dicho así es un poco ambiguo, amplio, súper, pero bueno. Sí, hay que ver bien en qué... Hay que ver bien qué, cómo... En qué toma un cuerpo esa sí. palabra. Uh-huh. De hecho, se me viene a la mente de que ayer salió una nota en periódicas de La Huerta. Uh-huh. Lo vi. ¿La viste? Sí. Que está en el espacio de mujeres del proyecto Revuelta, uh-huh. Que está re bueno como ejemplo de proyecto de soberanía alimentaria, de producción agroecológica. Así que bueno, si pueden, de paso, enmarcado en esto, dense una vueltita por periódicas y vean el videito de La Huerta, que está re lindo. Exactamente. Bien. Bueno, yo puedo seguir con mi tema de la semana si quieren, que en realidad es mencionar que el fin de semana pasado, este largo, larguísimo, el sábado fui a una feria de fanzines que se hizo en La Libre el sábado por la tarde hasta la noche más o menos, y la verdad es que flasheé muchísimo, por un lado porque siento que era un evento que tenía como una identidad en sí misma que estaba buenísima y que además era una propuesta que hacía mucho no se veía por estos lados, que justamente era compartir diferentes fanzines en formato de feria, pero fanzine con diferentes características. Tenías como propuestas más estéticas, tal vez otras más de denuncia social, tenías otras que tenían poesía, dibujos, había como una diversidad dentro de las propuestas que estaba buenísima. Había serigrafía que se hacía ahí en ese momento, se te hacía una remera con la cosa del encuentro, que eso estuvo buenísimo. Y además, adentro de la biblioteca había un archivo de fanzines de miles, de todo lo que te puedas imaginar, una cosa increíble, que te lo fotocopiaban o te lo digitalizaban en el momento, es tan difícil la palabra, pero lo hacían en ese momento y vos podías acceder a ese material de archivo, ya sea desde la fotocopia o el medio digital. Que a mí me pareció como increíble la propuesta. No solo eso, sino que hubo como un montón de bandas punk tocando algunas. Ah, mirá. Sí. Hacía muchísimo que no veía un recital punk. Totalmente. Que encima arrancó a las 5 de la tarde con sol, era llamativo. Era una situación extraña. Sí, totalmente. Y en ese contexto, todo muy... ¿Cómo podría decir? La palabra es horrible, pero todo muy coherente, porque el fanzine es la base de la cultura punk, digamos, como que estuvo vinculada a la denuncia de la cultura punk de los 80 ya. Uh-huh. Y bueno, venía de la mano con todo eso y estuvo buenísimo. Yo creo que merece una próxima edición, y no solo eso, si hacen una próxima edición, vayan, porque es recomendable y te querés comprar todo, además. Yo me quería comprar ¿Y todo. ¿Y era de acá de la ciudad o...? Sí, lugares. Las propuestas eran la mayoría de acá de la ciudad, casi todas, te diría. No sé si hay otras de otro lado. Sí sé que las bandas eran de Buenos Aires, pero no sé si alguno de los stand vinieron con ellos. Si te digo, te miento. Pero con las que yo estuve consultando, o al menos las que vi, todas eran de Santa Fe. Sí, la primera banda también era de Entre Ríos. Había gente de otros lugares dando vuelta. Uh-huh. Y sí, la verdad comparto con Mai, que estuvo muy buena la fecha del sábado. Un sábado que además estuvo recontralleno de cosas. Estuvo el Entepola. Sí, re. El Entepola, la recuperación del Entepola, ojalá se mantenga, ojalá siga, más allá de poder discutir un poco si el espíritu del encuentro de teatro popular latinoamericano, que era independiente, ahora organizado por la provincia, si ese espíritu se puede mantener de esa forma. Más allá de un montón de discusiones que se puedan tener y de cosas que se puedan mejorar, es genial recuperar el Entepola puro teatro. Después de 10 años, esperemos. ¿Qué es Entepola, Ariel? Eso, encuentro de Teatro Popular Latinoamericano. Uh-huh. Ahí va. Es un encuentro que va por su edición 14, pero que se había discontinuado. De hecho, a fines de los 90 creo que había empezado, tuvo muchas ediciones seguidas, se cortó, recuperó una edición hace 10 años, se volvió a cortar y ahora vuelve, en este caso organizado por la provincia. Sí. Bueno... El encuentro es realmente un encuentro, además teatro latinoamericano, un montón de organizaciones de organizaciones del movimiento teatral latinoamericano acá en Santa Fe. En estas últimas ediciones también se descentralizó, más allá de que el lugar central, aunque suene contradictorio, era en La Redonda, había distintas actuaciones en los distintos aleros, en el Birri, en distintas partes de la ciudad, estuvo muy, muy, muy bueno. Muy bueno en Entepola. También ese mismo sábado estaba cerrando, estaba cerrando el ciclo de homenaje a Ariel Ramírez, ahí en el Mercado Progreso. Había también un encuentro de poesía, que era en el mismo lugar, en el Mercado Progreso, un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para hacer. Me sentí casi como en la Bienal. Claro. El sábado pasado me súper sentí abrumado de contenido de cultural. Sí, di vuelta, fui a La Libre, fui a Lentepola en La Redonda, fui al Mercado Progreso, me encontré con un montón de gente. Sentí que terminó la pandemia, de lindo, nuevo. Lindo, algo lindo. Sí, de una, yo estuve en la misma. Sí. Yo tengo, me meto acá, pero opa, tengo una para mañana. Dale. Que vuelve al escenario la Orquesta Sinfónica de la Provincia. Y re lindo porque, bueno, antes de la pandemia y todo, solía ir. Y es un encuentro lindo para ir a escuchar más de 50 instrumentos tocando a la vez. Un flash. Es un flash, así que recomiendo ir. ¿En pero dónde? En el Centro Cultural Provincial, uh-huh, ahí en Junín, entre Rivadavia 25. Uh-huh. Lo único que las entradas, sí, hay que sacarlas previamente. No sé si ya estarán agotadas o no. No sé tampoco el tema de la capacidad. Siempre es gratuito, uh-huh, esos encuentros. Así que pueden seguir la orquesta en el Facebook o, bueno, salen en algunos diarios las noticias. Porque es algo muy lindo de ir, aunque sea alguna vez en la vida, recomiendo ir a escuchar la orquesta. Está, bueno, con sus propuestas de música. Esta vez van a tocar Beethoven, Mendelssohn y Strauss. Así que súper. Vayan. De paso, aprovechamos para recordar el Festival Trinchera, que se va a hacer este domingo 17 de octubre a partir de las 14 horas en el Parador Santa Kite. Ahí a la playita va a haber dos escenarios, la entrada es libre y gratuita. Va a haber stands, comidas, bebidas y sorpresas, que no sé qué serán las sorpresas, pero hay un montón de bandas entre mejor ellos. Mejor que no sabes qué son las sorpresas, si no las ibas a decir, no las ibas a arruinar. Galíndez, Nico Gómez del Prana, que lo entrevistamos hace poco por acá. También que hemos entrevistado, estaba Lacan de Fernández, pero no me aparece. Incluso Peces Dorados, que lo vamos a entrevistar ahora dentro de un poquito, entre un montón de otros. Así que bueno, pasen por allá. Yendo. Bueno, y bueno, para agregar, está Sonamos Latinoamérica. De está una, haciendo hoy, de hoy al domingo, en diferentes lugares. Así que también es muy interesante el Sonamos. ¿Sí? Seguimos con la temática latinoamericana. Por ejemplo, no la tenés a la lista. No sé. No era mi tema de la semana, pero para agregar, me hicieron acordar a partir agenda de toda esta. Bárbaro. Este conjunto de shows. Pero siempre es interesante lo del Sonamos Latinoamericano, que escucha música variada y que no es lo que normalmente se escucha. Uh-huh. Mi tema de la semana también tiene que ver con la música, pero nada que ver. Es un programa, porque es un programa de televisión, pero me pareció muy interesante el programa de televisión. Es Estudio 1, que empezó a salir en la televisión pública. Conducido por el Chango Spasiuk y Hilda Lizarazu, uh-huh, que básicamente es como hacía Badía en los 80, uh-huh, bueno, que es eso, un lugar donde van y tocan en vivo, que eso hace mucho, obviamente bandas, eso hace mucho que no se ve en la televisión. ¿Ah, es en vivo el programa? No. Creo que sí, es en vivo. Y ajá, el otro día, por ejemplo, estuvo Eruca Sativa. Estuvo Nahuel Penici. Ajá. Que va a estar acá Nahuel Penici. Sara Eve. Ah, no sabía. Sí. De una. Creo que es el bueno, define. Entonces tocan un tema, después le hacen una entrevista. Algo parecido a Encuentro en el Estudio de Claro, Lalomir. Eso te iba a decir. Y de hecho hicieron un encuentro en la cúpula que era más show. Claro. Sí, claro, claro. Pero esto es la televisión abierta. Claro, sí, parecido, pero no es con un. En este caso son tres artistas. Uh-huh. Claro. Y eso me pareció interesante, me hizo acordar mucho, uh-huh, me hizo acordar mucho a algún video de YouTube que vi de músicos tocando en programas de Badía. Claro, con ese formato. Con ese formato. De hecho, me parece que es un poco memorar eso. Así que me pareció bueno, el otro día estuvo después del partido de Argentina, el domingo. Ajá, domingo. Así que yo calculo que es de 22 a 24 los domingos. Eso me pareció interesante. ¿24 como o 0? Ha sido mucho que no escuchaba 24. 24 horas. Sí. Bien. Abierto 24 horas. casualidad. Míranos ahora, míranos ahora, esperando lo mejor, el milagro de este amor. Humedades, si le basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando un tema de la banda Peces Dorados que se llama Algo Te Quiero Decir, y la estábamos escuchando porque en este momento estamos en comunicación con Matías Pallero, integrante de la banda. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien por acá? Todo bien también. Acá. Ahora sí. Te saludé sin micrófono, por eso metimos ruido. Ahí va, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Gracias por el espacio, chicos. No, por favor, cuando quieran. Bueno, empezamos preguntándoles cómo surge la banda, cómo surge Peces Dorados. Mira, la banda surge en el 2017. En realidad, bueno, es un proyecto que lo venimos ya un poco armando con mi amigo musical Uli Gauna, que un compañero que ya venimos hace más de 20 años tocando juntos. Uh-huh. Y bueno, los Peces empezamos a gestarlo en el 2017, empezamos a ensayar. Después de un año de ensayo, en 2018 arrancamos con los shows en vivo. Y bueno, ahora estamos presentando un videoclip nuevo, muy contentos con todo lo que está generando esto. Así que bueno, una banda nueva con algunos músicos viejos, por así decirlo, los Peces Dorados. ¿Y quiénes son estos músicos? ¿Quiénes integran Peces Dorados? Mira, la banda está integrada por Uli Gauna, en armónica, Nico Miloco en acordeón. Tenemos a Luciano Grassini en batería. Está también nuestro amigo Gerrimo Cabral. Y bueno, yo que canto, y ahí más o menos está el quinteto armadito. Ajá. ¿Y qué son un quinteto, decías? ¿Qué instrumentos son los que usan en total? Es básicamente una banda de rock. Tenemos batería, ajá, tenemos bajo, guitarra, pero fusionamos mucho con, como tenemos acordeón y armónica, se produce algo raro, ¿viste? Dentro de lo que es el rock que uno está acostumbrado a escuchar. Y bueno, en eso es donde más trabajamos, donde más nos gusta, donde más nos divierte, por así decir. Así que bueno, es una banda de rock fusión, ¿viste? Fusionamos un poco lo que es el tango, el candombe. Nos gusta mucho divertirnos. Claro, van experimentando también un poco con diferentes ritmos. Exactamente, exactamente. Claro, y a partir de eso te quería preguntar, ¿cuáles, o sea, qué bandas reconocen como influencias para generar este estilo que producen ustedes? Y mira, en realidad cada uno de los músicos tiene un poco su influencia. No es que todos escuchamos lo mismo, ni tenemos una banda referente que decimos queremos sonar como esta banda. Es una banda que en estos últimos dos años realmente se puso más sólido con lo que queremos mostrar. Es más, la canción que estabas escuchando recién, Algo Te Quiero Decir, es la primer canción que salió de la banda y no va a estar ni siquiera dentro del disco. Imagínate qué vieja que ya nos quedó esa canción. Ahora salimos con Una Flor en el Camino, que es la canción del video, que va a ser la canción que va a abrir nuestro primer disco. Y de ahí en adelante es todo algo nuevo, ¿viste? Como te decía, ya tenemos acordeones, armónica, se generan sonidos nuevos y, bueno, siempre buscando un poco la canción, ¿no? No salirnos del eje de eso, buscar melodías lindas que atraviesen cualquier edad, cualquier gusto musical. O sea, estamos siempre un poco buscando de generar eso. ¿Cómo es el tema de la composición? ¿Se inspiran en algo? ¿Van por la letra? ¿Arrancan por la música? ¿En qué piensan? Y algunas canciones arrancaron por la música y después se formando una letra. Las letras generalmente son historias de algunas personales, otras de algunos compañeros, otras de cosas que uno ve, ¿viste? No siempre están en primera persona las letras, la poesía, y bueno, siempre lógicamente como eje un poco lo que es el desamor, tanto sea en una relación de pareja como también en una relación de amigos, ¿viste? Uno también se tiene esas cosas, y bueno, y contamos historia también de algunos personajes acá de nuestra ciudad, de Santo Tomé, un poco con risa, con ironía, y nos gusta también jugar con eso, divertirnos con las letras, sobre todo. Bueno, Mati, si te parece, vamos a escuchar un tema y después seguimos, nos contás un poco más de estos proyectos que nos anticipabas. Dale, buenísimo, ahí seguimos, dale, gracias. Dale. Solito va. Grillos, plantas, vengan hacia mí. Plantas, vengan, yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Continuamos en Desde el Barro y estamos en comunicación con Mati Pallero, cantante de Peces Dorados. Mati, ¿querés contarnos un poco de la canción que estábamos escuchando recién? ¿De Carabina? Sí. Bueno, Carabina fue un poco un quiebre en la banda, ¿viste? Fue un antes y un después, porque creo que fue una de las canciones que más dijimos, bueno, por acá tenemos que ir. Y cuando se nos sumó Nicolás después en el acordeón y bueno, ahora justamente estamos terminando el disco y esta versión es una versión en vivo. Ya ahora va a salir la versión de estudio de esta canción. Y bueno, es justamente una de las canciones, como te decía, de que nos divierte, con letra divertida. No es ni siquiera una experiencia personal, sino que cuenta la historia de un personaje acá de Santo Tomé. Que bueno, que nosotros en nuestra intimidad lo conocemos. Y nada, es un poco... buscarle siempre esa parte de risa, irónica, y nada, es un poco eso, ¿viste? Y es una canción muy para adelante, y muy, muy, muy real. Es más, por ahí habla de una persona y por ahí nos ponemos nosotros también hasta en el lugar de él, porque cuántas veces también vamos solitos, cuántas veces hemos derrapado, por así decir, y después vuelto, bueno... se puede ir para cualquier lado esta letra, por así decir. Claro, sí. Hablabas de que esta canción es en vivo. Por el estilo o lo que buscan, ¿qué prefieren, el vivo o este disco que están haciendo? ¿O son dos cosas muy distintas? ¿Cómo encuentran estas dos posibilidades? Son dos cosas muy distintas. Está buenísimo el tocar en vivo, el grabarse en vivo, está muy bueno. Pero siempre el disco de estudio es como la primer carta presentación, por así decir, formal que tiene una banda, ¿viste? Nosotros arrancamos un poco al revés. La primera que tocamos en vivo, ya grabamos el show, y ahí hicimos un registro, quedó Carabina, que nos gustó, y después empezamos a laburar el disco, ¿viste? Pero realmente después en el disco se ve todo el trabajo de lo que uno ya viene amasando, de los shows, de está bueno también, que la banda toque en vivo para después generar un material. Viste que ahora es como todo al revés. La banda ahora están generando material y después se están mostrando. Yo creo que hay un paso que no hay que dejar de hacerlo como banda, que es el paso ese de tocar, de mostrarse, de dejar que las canciones también un poco maduren para después meterse en el estudio y laburarlas, ¿viste? Está bueno eso. Claro, también supongo que la pandemia también habrá influido un poco en esto de... en este orden de las cosas. Sin duda, de parar un poco, cuando se activamos los shows, pero sin duda que nos pusimos un poco más a laburar en el estudio, a querer terminar de una vez por todas este disquito que no nos está dando mucho laburo, sino que nos está dando mucho gusto, por así decir, y no queremos dejar nada librado al azar. O sea, ya salió la primera canción que va a formar el disco, el oficial de Los Peces. Es Una Flor en el Camino, a la cual le hicimos el video, que lo pueden chequear en YouTube. Ya la canción está en Spotify, está en todos lados. Y bueno, el proyecto es de acá a fin de año, y como mucho principio del año que viene, ya salí con el disco terminado, 10 temitas. Algunas que todavía están como Carabina, ponerle pero la versión de estudio. Algunas las modificamos y las dejamos para el disco. Y las otras son todas canciones netamente nuevas. Bien, ¿querés contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación de videoclip? Porque pienso que debe ser algo que debe estar bueno y que además no todas las bandas hacen videoclip siempre, entonces como es algo para... Está muy compartir. Bueno el video, muy súper producido, se nota. Sí. La verdad que quedamos muy contentos, viste, con todo el laburo. tanto de la banda como de los chicos de los Lechuza, que ellos unos capos en toda la parte fotográfica, edición que hicieron. Y el video, algo que ya veníamos amasando, veníamos con ganas de hacerlo, ¿viste? Hoy está buenísimo mostrar la banda, más allá que la escuche uno, primero hay que mostrarla también. Y esta primera canción nos pareció la indicada, porque es un poco la que resume realmente el estilo de la banda. Eso que te decía, de tener como es el rock, pero nos vamos un poco para el candombe, nos vamos para el tango, termina siendo como una banda un poco arrabalera, ¿viste? Y bueno, la verdad que el proceso del video fue increíble, fueron 2 días de muchísimo laburo, más allá de todos los 2 meses previos que estuvimos para conseguir todo lo que necesitábamos para llegar al video, ¿no? Claro. Desde el auto, que fue lo primero que tuvimos que conseguir, porque la letra ya nombraba el auto, que era el 404 color natural, y de ahí un montón de cosas que se fueron desenlazando, y bueno, un montón de amigos que colaboraron para que realmente la producción llegue al nivel que llegó, ¿viste? Mucha colaboración, mucho corazón, mucha buena onda, ¿viste? Fue el video, realmente. Muy lindos paisajes y locaciones. La del final, me gustó el almacén este como... de época, como súper conservado todo, no sé, me gustó ese... Ahí el almacén Verona, ya estábamos armando el guión, sí. Ya la idea era ir a filmar ahí, viste, terminar el video ahí, que es en El Chaquito, en Montevera, acá en Santa Fe. Claro. Ahí está el almacén Verona, y bueno, re buena onda también Jesús, el dueño, toda la gente. Como vos decías, anduvimos filmando por un poco en el puerto, un poco barrio Candioti. Sí, ahí la estación Belgrano era por ahí. Estación Belgrano, hay una parte que está la nena, la estación Belgrano, sí. Exactamente. Los adoquines, viste, toda esa cuestión que nos gusta. Y bueno, la verdad que súper contentos con todo el laburo que se hizo y súper agradecidos con todo lo que está generando esto. Matías, que te pregunto para ir cerrando también, ¿qué tienen pensadas fechas en los próximos días, las próximas semanas, próximos meses para salir a tocar mientras van saliendo los temas del nuevo disco? Mira, aprovecho a invitar a todos los oyentes. Este domingo vamos a estar tocando en un lindo festival que se va a armar en la costanera de Guadalupe, Santa Fe, en el Parador Santa Cay, ahí cerca del Monumento de Monzón, viste ahí el Pibón 1 por ahí, vamos a estar tocando en la playa, un festi hermoso, como con 10 bandas más, DJ, arranca tempranito, arranca todo 2 de la tarde, y nosotros estaremos tocando 6 de la tarde, más o menos, 5 y media, estamos tocando ahí con los peces. Uh-huh. Buenísimo. Genial. Y bueno, también, si tiro otra fecha, aprovecho también, en diciembre... Vamos a cerrar el año en Demos con nuestros amigos Los Vándalos, de Rosario, una banda que tiene 30 años de rock and roll, y bueno, vamos a estar tocando con ellos ahí en Demos, primeros días de diciembre. Genial. Tienen redes, ¿no?, como para que puedan seguirlos. Sí, nos pueden seguir en Instagram, Peces Dorados. Está el Facebook, no le damos mucha bola al Facebook, pero está también el Facebook de ahí, más que nada en Instagram. Y también pueden unirse al canal de YouTube, ahí que estaban como Peces Dorados. Y bueno, y también pueden escuchar en Spotify, ya están, Una Flor en el Camino, ya está en no sé cuántas plataformas, ya está la canción ahí dando vuelta. Bien, muy bien. Bueno, Mati, muchas gracias por el espacio y los estaremos escuchando el domingo entonces, por lo pronto. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda. Y ojalá que se peguen una vueltita ahí el domingo. Sí, seguramente. Disculpen. Sí, no, digo que nos vemos ahí. Nos vemos ahí el domingo. Sí, un abrazo grande, chicos. Muchas gracias por la nota. Y si te parece, Mati, nos vamos escuchando Una Flor en el Camino, ya que tanto hablamos del tema para los oyentes. Y busquen el video, está muy bueno. Una Flor en el Camino, nos vamos, que arrancó la primavera y bueno, Una Flor en el Camino se nos cruza a todos. Dale, busquen el video, que está buenísimo. Flores también. Gracias. Gracias, chicos. Thank you. comunicarse con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables en criptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Monotributo, IVA, ingresos brutos, ganancias, bienes personales, habilitaciones municipales, planes de pago y moratorias nacionales, provinciales y municipales, actualización de deuda, certificaciones de ingresos, liquidaciones de sueldo y aportes de personal doméstico. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Bueno, y nos estamos yendo. Continuado. Yendo. Un programón, un programa con viento. Con viento y fútbol. Claro, con viento. Acá tenemos fútbol y globos. Sí, fútbol, que... globos. ¿Nos vengaremos de que nos sacaron del Mundial de Perú? ¿Qué dicen ustedes? Ah, ¿eh? Porque está jugando Argentina en Perú, que, y Perú dejó afuera a Argentina en el Mundial de Globos. Claro. Ah, que es relativo. Entonces, también al partido. ¿O coincidió? Yo quiero que nos venguemos. Bueno, no sé, ¿algún resultado para apostar? ¿Qué apostamos? Todo indica que va a ganar Argentina porque lo está pasando por arriba Perú en este ratito, sí. Pero uno nunca sabe el fútbol. Fútbol es fútbol, sí. El fútbol da sorpresa. La dinámica tiene muchas variables el fútbol. Sí. Eso es lo lindo que tiene el fútbol. Eso es lo lindo. No, tenía una información, bueno, tengo una información, pero tardía, digamos. Allá por zona sur, donde está mi mamá, se cortó la radio un tiempito y volvió a las 8:10, pero ya volvió, ya está todo bien. Y la Mona también nos dice que volvió a la luz, a las 8:00. Y volvió la luz, 8:15, volvió la luz. Así que fue un día complicado, vientos, cables cortados. Cierran los ojos. Los ojos y un montón de problemas que, bueno, que vamos a paredes, tratar. Paredes caídas en ganas la calle, de estornudar. Ganas de estornudar, sí. Sí, viento, la bandina. Viento en contra en la bicicleta. fue duro. Correr fue un colectivo. Fue correr un colectivo. Sí. Decí que estuvo desde el barro, que levantó el ánimo. A Tom Nisson. Sinton, sí, sí. Nisson, Piqué. Ay, siempre es digo mal. Siempre, cuando lo estoy por decir, digo, era así, porque Ariel siempre me corrige. Es su rol en su vida. Y no sé qué quiere decir Ton y Son. Eso. Ton y Son. Ton y Son. Ton y Son. Claro. Sinton y Son. Claro. Bueno, chiques, hoy estamos temprano. ¿Qué pasa? Al final. Un mensaje de Mona. Ay, un mensaje de Mona. Uy, casi lo pasamos por arriba, por encima. Sí. La cara del Piqui era preocupante. Parecía que estaba pasando algo re grave y era un mensaje de la Mona. Dice, claro, sí, yo digo, qué señal. Encima yo lo miraba a Ariel porque estaba señalando para el lado de Ariel. Nunca había un mensaje. La Mona nos dice, buenísimo, peces dorados, genial. Bueno, gracias, Mona, por escucharnos siempre. Gracias a quienes respondieron la consigna. Gracias a todos los que nos escuchan, todes, todis, sí, todas, todus. Y que nos bancan y nos encontramos y, el próximo. Perdón, vamos a declarar a la Hoy es el día de que me vas a interrumpir. Es que vos te ibas a ir y ibas a cerrar el programa y me ibas a quedar sin la posibilidad. Así estamos, la voy a tener en cuenta. No, yo quería declarar a la Jose como ganadora de la consigna del día. Sí, ganó. Nunca, no sé si tenemos ganadores. Se ganó en general, una bolsa pero... de pan de. De 20 panes. Y unas florcitas aplastadas. Una florcita de Santa Rita. Se quiero la vamos aclarar. A llevar ahora. Ahora te llevamos el premio, José. Bueno, ahora entonces... sí, perdón, Maggie, perdón. No va a volver ya a pasar. Ya está. ¿Algo más para decir antes de interrumpir a Maggie? Claro. No, pero de primero tiene que empezar a hablar ella. Aprovechen. Yo tengo que ejercer mi derecho a interrumpirte. Así que empecé a hablar así yo puedo hablar. Ah, el derecho a interrumpir es como el de libre expresión. También. La libre interrupción. Bueno, que nos pueden escuchar mañana también por la radio, la repetición de este programa. ¿Qué radio, Piqui? ¿Me podés decir? 694.3. ¿En qué radio estamos? Radio Cultura 94.3. El teléfono no lo sé, pero sí, la radio en que estamos. Muy bien. La página web, radiocultura943.com.ar. Ajá. Sí, y bueno, también si quieren, como ya lo hemos escuchado varias veces en el spot, nos pueden escuchar por Spotify o por su aplicación de podcast preferida. Exactamente. Sin más ni menos, sin ton ni son. Hasta la próxima. Impresionante, sin ensayo fue eso. Hasta el jueves. Conexión de alma. Nos vemos el jueves que viene.